Que yo canto, es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia. Es el canto de mi cumbia. Nació este ritmo en el litoral, costa norte de mi Colombia. Es un ritmo universal, este canto de mi cumbia.